Desde el noroccidente de la capital, en la parroquia de Minto, nos recibe en su hogar, una casa a la orilla del río y siempre acompañado de su fiel gato, el profesor, docente, escritor y creador del proyecto Muyu, Hernando Rojas. Tiene una gran familia, con hijos, nietos. Decidió hace 23 años vivir sin dinero y cerca de un bosque húmedo, en medio del paisaje y la naturaleza. Nuestro compañero Alex Mora se traslada hasta esta localidad para conocer más sobre la vida del maestro y también del proyecto presentando sobre el cultivo de semilla y procesos del medio ambiente. Alex, por favor, tienes la palabra. Bien, Hernando, cuéntenos cómo nació este proyecto Muyu que usted ya lo presentó al Ministerio de Educación y hoy estamos aquí precisamente constatando más de lo que es este proceso. Bienvenido. Gracias. Gracias a la Casa de la Cultura por ocuparse de estos temas, que me imagino que son temas también del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Educación y de todos ellos. Pero bueno, la Casa de la Cultura es quien se ocupa ahora. Sí, este es un proyecto, puede sonar un poco vanidoso, pero es un proyecto de reforestación para el planeta Tierra. Un proyecto que en este momento cae de perlas, porque estamos ante una deforestación tremenda, ante el calentamiento global, ante la contaminación, ante el hambre, ante la cantidad de problemas que los que conocen el proyecto pueden dar fe de que sería una muy buena solución, sin dinero, con materiales reusados, lograr que todas las escuelas y colegios del mundo, las niñas y los niños en las escuelas y colegios, se ocupen a través de montar banquitos de semillas y viveros, de poner a crecer millones y millones de plantas frutales que darían, ya te digo, alimento para todo el mundo, sería una solución para el planeta. Esos niños están separados de la naturaleza en este momento, entonces es importante que ellos se integren a la naturaleza de alguna manera, y qué mejor que protegiendo la semilla, que entre otras está en alto riesgo, ustedes lo saben, por Monsanto y compañía. Y si los niños desde ya empiezan a cuidar la semilla y a sembrarla, van a desarrollar un hábito, y ese hábito más adelante van a ser defensores de la naturaleza. Entonces yo pienso que ellos podrían ser la respuesta a esas entidades que quieren monopolizar la semilla para monopolizar el alimento de la humanidad, ¿no?, y controlar la humanidad. Entonces ese es un proyecto que nació en Costa Rica, donde estuve como refugiado hace un poco de años. Y allí yo tenía una fijación mental, estaba loco, un poco más de lo normal, y era encontrar un potencializador exponencial, llamaba yo, lo único que me quedó de los logaritmos, un potencializador exponencial que de alguna manera detuviera la energía destructiva que ejercen sobre el planeta. Entonces, algún día fui a una escuela donde daba talleres de agricultura, yo no sabía nada, pero daba talleres de agricultura, y me encontré con que después de vacaciones había un hermoso árbol de papaya, y cuando yo vi ese árbol de papaya dije, aquí está lo que yo estaba buscando, es la energía de la semilla y la energía del niño y la niña, esa energía puesta sobre la tierra al surgir con la energía del sol va a crear una potencialización de energía brutal. Podríamos reforestar el planeta, podríamos acabar con el hambre, podríamos hacer una cantidad de cosas. Que significa la paz también, si pusiéramos en práctica este proyecto en todas las escuelas y colegios del país. Pero, lamentablemente, y tengo que decir las cosas de frente, aunque fue aprobado por acuerdo ministerial en el 2007 y se puso en práctica hasta el 2009, desafortunadamente, en este momento, inexplicablemente, es una pregunta que me gustaría hacerle al ministro de Educación, ¿por qué no ponen en práctica ese proyecto? Si hay alguna argumentación, chéverísimo, pero creo que no hay ninguna argumentación para decir no a este proyecto y esto, por esto y esto. ¿Por qué? Porque es un proyecto que de paso no vale 5 centavos, porque ni yo cobré por el proyecto, ni cobro por mis talleres, ni nada. Todo esto es por un vaso de agua que se trabaja. Entonces, no sé por qué lo tengan parado en el Ministerio de Educación. Sería una buena pregunta para hacerle al Ministro de Educación, y le sugiero un programa muy bonito de entrevista a él sobre ese tema. Pero, Hernando, ¿y por qué argumentos considera usted que tal vez el proyecto está frenado a pesar de tener como acuerdo de estar, como acuerdo ministerial? Si yo supiera eso, haría algo muy preciso para resolver el problema. Pero me atrevo a pensar que, y esto puede resultar un poco duro, pero hay que decir las cosas de frente. Las cosas que no dejan réditos de cualquier clase, no sé qué tipo de réditos, no son de interés normalmente. Y por otra parte, yo diría que no somos conscientes en la práctica, no en el papel, porque en el papel y en las palabras escribimos mucho sobre el tema del calentamiento global, sobre todo lo demás, pero no somos conscientes como para ir a una práctica consecuente que responda a esa problemática. Entonces yo pienso que por allí, por esos ministerios, no hay mucha conciencia que sea capaz de ir a la práctica, y por eso hablan del tema. Sí, yo sé que hay libros y hay escritos y se estudia mucho de eso en la escuela, pero ¿qué se practica? Yo pregunto, ¿cuántas semillas en el año se ponen por cuenta de los estudiantes de Ecuador? Y yo estoy seguro que son muy poquitas, pensando en el hambre que hay en nuestros países y la necesidad de árboles, ¿no? En cambio, con este proyecto, mira, Ecuador tiene 3 millones de estudiantes, 3 millones aproximadamente, un censo yo no sé de cuántos años hace. Si cada estudiante sembrara una semillita, una triste semilla por semana, en 20 semanas del periodo escolar útil, porque son más, 3 millones por uno y por 20 nos da 60 millones de plantas creciendo potencialmente en escuelas y colegios sin dinero, con material reusado. ¿Dónde pueden hacer una reforestación de esa magnitud? ¿Sí? Y hecha por niñas y niños. Entonces, deme una explicación para que no se haga ese proyecto, ¿sí? Yo agradezco realmente a la Casa de la Cultura que se ocupa de estos temas, y me parece que es un tema cultural y de lo de fondo, porque frente a una crisis, estamos en una crisis, y es una expresión de la problemática de la humanidad en este momento, esa crisis. Es un tema que va a estar, o está, es un tema inmerso en la cultura, el tema de la reforestación. Y estamos planteando una alternativa de solución y nos interesa. ¿De dónde nace el nombre Muyo? Bueno, cuando vine a Ecuador, el proyecto se llama Fruta, Comida, Semilla, Sembrada, pero cuando vine a Ecuador y ese nombre tiene un origen en algún texto que leí en Costa Rica, donde un hombre ciego y de 70 y pico años me llevó una vez un poema para que lo publicara, y me parecía malísimo el poema, pero el día que yo estaba loco porque encontré el arbolito de papaya y dije, aquí está el potencializador exponencial, ahí también recordé ese escrito. Y en ese escrito el hombre decía que su maestro le había enseñado que fruta, comida, semilla sembrada. O sea, esto no es nada nuevo, amigo. Las abuelas y los abuelos todos hacen en los tiestos viejos, la bacenilla esa del abuelo que está con el huequito ese, ahí siembran las matas en todos los tiestos y ollas rotas y todo. Pero lo que es importante, y yo creo que fue lo que le aportamos a este proyecto, es llevarlo a la escuela para que sean las niñas y los niños los que lo pongan en práctica, ¿no? Entonces, por ahí va. Lo que más me gustaría a mí es que hubiera una respuesta del ministerio, y por eso estamos ahorita corriendo, y aprovecho para hacer un... ¿Te pueden hacer comerciales? No tiene ninguna connotación comercial. Tenemos una petición en este momento en internet que se llama change.org, perdón mi inglés, ¿no? change.org, petición Muyo, fruta, comida, semilla sembrada. Toda la gente que nos está escuchando, por favor, les rogaría que entren a ese link. Repito, change.org, petición Muyo, fruta, comida, semilla sembrada, y allí hacen clic y nos van a apoyar, porque es una petición dirigida al presidente de la República y al ministro de Educación para que se ponga de nuevo en práctica este proyecto, que está aprobado por acuerdo ministerial 0074-09 del 2009. ¿Cómo está el tema del banco de semillas frutales? Sí, el proyecto, te decía, es algo que hacen todas las abuelitas. Las abuelitas en un tiesto guardaban las plantitas y guardaban semillas. ¿Tú te acuerdas? Se ponían los ataos de cualquier cosa a secar y luego la ponían en un tiesto y las ponían a crecer. Es lo mismo que hacemos acá. Entonces, la idea es que los niños, en cambio de un banco de dinero, tengan el banco más rico del mundo, que es el banco de semillas. Porque yo creo que lo que más importante para ti no es el dinero, sino comer, ¿sí o no? Alimentarte espiritualmente y físicamente. Entonces, si tú tienes en un banco de semillas, tienes la garantía de que va a haber alimento. Si hay una crisis, yo creo que un país que pensara seriamente en las hambrunas debería tener bancos de semillas por todos lados, no un banco que tienen por allá no sé dónde para cuando se acabe el mundo. No, toda la gente, todos los municipios, todos deberían tener bancos de semillas y poner eso en viveros y poner a crecer plantas millones y millones. Se acabaría el hambre rapidito, y más con frutales que en medicina. En esto interviene también los viveros frutales. Sí, es que se hace el banco de semillas y luego con esas semillas los niños, en un tarrito de plástico, de esas botellas que hay ahora, de donde viene el agua, se parten por la mitad, se le da un agujerito, se pone un poco de tierra, se saca la semillita del banco de semillas. Bueno, hay quienes lo llaman casa de semillas, que es como más apropiado. se pone las semillitas, se tapa con la mano la tierrita, se le echa agüita 15 días y brota una planta. Ahí está el milagro de la naturaleza. Y si eso hacen todos los niños del mundo, estamos hechos. Imagínate que la China, imagínate que la India, imagínate que todos los niños del mundo hicieran esto. ¿Habría hambre? No, no habría hambre. Habría guerras, yo creo que bajaría la intensidad hasta de las guerras, oye. Y no, es una cosa prodigiosa. Yo invito a las personas que quieran seriamente profundizar en el proyecto, que lo pueden encontrar en internet, por supuesto, allí está, pero también se pueden comunicar al correo de frutacomidasemillasembrada@gmail.com. Repito, frutacomidasemillasembrada@gmail.com. Hernando, cuéntenos cómo es. Aquí estamos nosotros observando y nuestros amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana van a revisarlo en fotografías y en videos también, cómo es su hogar, pero relátenos parte de su vivencia diaria. Ojo, si van a revisar, no entren a la habitación porque es el desastre. Sí, esto es utopía, se llama utopía. Aquí no vendemos, compartimos semillas, plantas, libros, utopías y café. ¿Sí? El café no los he invitado porque ustedes acaban de llegar, pero ahora les puedo dar café también. Y el café iba a ser un comercial, no les pueden hacer. Es colombo ecuatoriano. Hay que resolver las cosas sobre la marcha. Entonces, aquí compartimos eso. ¿Qué es? Que recogemos semillitas de una parte de la otra y tenemos el banquito de semillas y pasa a alguien. Ojo, es increíble. De aquí, de Mindo, tengo que decir la verdad, muy poco lo que viene a pedir semillas. Nacionales, más o menos, pero extranjeros vienen siempre a pedir semillas. Yo diría que ellos llevan el 50% de las semillitas que aquí regalamos. Plantas no tengo porque no me da abasto, sí, porque ellos sí las llevan. Cuando hay una plantica linda, pues ellos la van llevando. Pero eso toca estar sembrando y toca tener organización. Y yo no tengo secretaria, no tengo asistente, no tengo nada, entonces es muy duro. Si alguien quiere ser voluntario o voluntaria, bienvenido, porque aquí estamos necesitando urgente. Bien, Hernando, queríamos agradecerle mucho el habernos recibido acá en su casa al equipo de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y cerrar nada más con su despedida. Ya. Sí, la despedida mía no puede ser más que un gracias a ustedes. Yo tengo que dar un gracias muy especial a una persona, y aquí voy a citarla, se llama Valeria, que es una persona que siempre se ha ocupado de esta problemática y que siempre nos ha dado la mano. Entonces, ojalá toda la gente hiciera un voluntariado así, ¿no? Lo que más requerimos es ese voluntariado, y lo que sería la despedida es pedirle a la gente que se hagan voluntarios de Fruta, Comida, Semilla Sembrada, y para empezar, en el link de change.org, petición Muyo, Fruta, Comida, Semilla Sembrada, pongan su firma. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Educación de este país y los del mundo, porque estamos ahorita, como aquí no lo quieren hacer, estamos empezando a echar la propuesta para otras partes del mundo, ¿sí? A ver si lo aplican. Hernando, muchas gracias. Gracias a ustedes.